Bueno, mira, te cuento que tuvo diferentes características que el anterior, que hicimos el 3 de septiembre. Uh-huh. Nosotros todavía no nos reunimos para hacer un análisis, pero bueno, yo te puedo hacer mi propio análisis. En el primero hubieron 120 personas y en este estuvimos 50, con lo cual cambiamos la modalidad de taller, hicimos solamente un plenario, hubo una intervención artística de Laura Calfín, que es una artista local, con una intervención de la novia. No voy a contar mucho porque en algún momento se puede repetir en otro espacio, pero tiraba muchos disparadores, es un monólogo que tira muchos disparadores para tratar el tema de la violencia de género en todas sus aristas o de las cuestiones de género, y también de las cuestiones culturales a las que las mujeres estamos obligadas a cumplir, ¿no? Estos parámetros que estamos o que nos hacen creer que tenemos que cumplir. Así que bueno, fue como bastante fuerte porque se sintieron o nos sentimos todas de alguna manera interpeladas por ese personaje y decidimos realizar un plenario con las que éramos en el salón de la escuela. El anterior había sido dividido en talleres. Sí, en las aulas, sí. Y bueno, cuando vimos que la concurrencia era un poco menor que la anterior, lo que decidimos fue tomar de los tres talleres que más inscriptos tenían los temas para debatir en un todo. Y la verdad es que lo que pasa, Américo, es que nos encontramos con mujeres que tienen muchísima necesidad y ganas de hablar, que piden que esto se vuelva a repetir. No, yo pienso que fue muy pronto del 3 de septiembre, o sea, dos en un mes para mí fue muy pronto para realizarlo, pero ahí fue eso en lo que fallamos, en lo que tiene que ver con que hubo menos concurrencia. También sabemos que el público de la comarca es bastante difícil para continuar con cosas, pero bueno, lo que sí se pide es continuar para seguir debatiendo cosas como tan importantes como el hábitat, que nos afecta notablemente en la comarca, en Viedma, en Patagones, que siempre la mujer tiene como una doble marginación en ese aspecto, ¿no? Sí. Y yo lo que creo que sirve es como también para encontrarse, para que se generen otras cosas, ¿no? Más allá de las que organizamos, más allá del rol que cumpla cada uno, digo, cuando uno se encuentra con un otro que tiene la misma problemática, con el que se siente identificado, empieza a construir, y eso me parece que es el espíritu de todo lo que estamos haciendo, mucho más allá del viaje, porque en realidad esto empezó como, bueno, vamos a juntarnos y vamos a viajar, y después surgieron un montón de otras cosas que como que el viaje quedó como en segundo plano.